Agenda 70. 2 de agosto, 10 de la mañana. Sábados de cine para la familia en el Museo de Arte Colonial. 11 horas, primer encuentro de magia infantil Latitud Magia para niños y niñas. En la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. 11 horas 30, Festival del Rock en el Teatro Ágora hasta la medianoche. 17 horas, muestra de cine venezolano El Regalo del Loro, Sala Alfredo Pareja Diez Canseco. 18 horas, muestra del video Lugares Emblemáticos de Chimbacalle, Extensión Chimbacalle de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 19 horas 30, Amigos con Derechos, obra de teatro en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. 19 horas 30, muestra de cine venezolano, Patas para Arriba, Sala Alfredo Pareja Diez Canseco. Agenda 70.